nos separemos y cruces esa puerta, no la dejes abierta ahora que te vas. No digas que lo nuestro es cosa del pasado, que todo ha terminado, te puedes engañar. Cuando nos separemos, mejor dime hasta siempre, que un día de repente me puedes extrañar. Yo sé por qué lo digo, yo quise abandonarte y fue mejor amarte que no verte jamás. Olvídate de mí, olvídate de mí. Si te resulta fácil, olvídate de mí. Olvídate de mí, olvídate de mí. Y si es un imposible, yo sigo estando aquí. Cuando nos separemos, no finjas alegría, ni busques compañía, gastándote no mal. No quieras alejarte, tú sabes de que te quiero, y si esto es pasajero, podemos olvidar. Cuando nos separemos y ya no estés conmigo, no digas que a mi nido jamás regresará, que no eres la primera que por volar tan lejos se mira en el espejo y se ve llorar. Olvídate de mí, olvídate de mí. Si te resulta fácil, olvídate de mí. Olvídate de mí, olvídate de mí. Y si es un imposible, yo sigo estando aquí. Olvídate de mí, olvídate de mí, y si es un imposible, yo sigo estando aquí.